En vivo es vida, dice Opus, aquí en la 106, y tenemos que agradecerle a Ramón Pierini, que está con Bomberos de Roque Pérez. Buen día, Ramón, gracias por atendernos, como siempre, muy, muy amable. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Bueno, gracias, de entrada, ya te digo, por atendernos en esta mañana. Allí queríamos saber más detalles sobre el accidente, sobre la ruta 205. ¿Ya está despejada la ruta, Ramón? Sí, en este momento estamos regresando con la unidad de bomberos hacia el cuartel, la ruta por orden del comisario Villarreal, que estaba en el lugar, lo dieron la orden de retirar el vehículo por la gran niebla que hay en la zona, ¿no? En la ruta, que no se ve ni las manos, te digo, hablando mal y pronto, ¿no? Pero sí. Es terrible, no se ve nada, Carlos. Bueno, entonces el comisario Villarreal nos dio, te vuelvo a repetir, nos dijo que retirábamos el auto de arriba a la ruta porque se estaba haciendo tránsito, el tránsito estaba cortado, se estaba haciendo mucho tránsito, tenemos bomberos cortando tránsito y la gente del peaje, como también la gente de la policía, y bueno, para no arriesgar tampoco ninguno de nosotros, ¿no? Ajá. Ramón, ¿está en este momento está ya en las dos manos liberadas de ruta 205? Sí, porque el choque en sí fue un camión que estaba enfrente de un campo de la Viznaga y cruzó para la Viznaga y se alcanzó a meter a la Viznaga, quedándolo acoplado arriba a la ruta, pero nos lo movieron enseguida. Y el auto quedó arriba a la ruta, por eso fue el gran problema, ¿no? Y bueno, claro. Sí, pero ahora sí, Carlos, está todo deliberado, se puede pasar. Por ahí habría que decirle a la gente de la Viznaga que cuando hay neblina no crucen los camiones. Terrible. Sí, te digo que es terrible el arriba. Nosotros estamos volviendo para el cuartel, no se ve nada. Y no tengo bien el horario, pero debe ser cerca de las 10 de la mañana, ¿no? En este momento las 9:41, Ramón. Claro, 9:41. Es impresionante la niebla que hay, pero bueno. Contame más de la persona. Iba en un automóvil Toyota, tengo entendido, ¿puede ser? En Toyota Corolla, la persona de Ros Pérez. Fue retirada y trasladada por el hospital sin consecuencia, que bueno, lo único que tiene la persona es un corte en la cara, ¿no? Ajá. Y bueno, el tema es como que supongo yo que se ha encontrado con el camión sin previo aviso, ¿no? Debe haber quedado el auto impresionante. Sí, bien lo decís vos, debido aviso, el auto, bueno, es reconocible, no sirve más. Ajá. Se arranca el techo, bueno, tren delantero, un desastre. Está bien. Ramón, ¿algo que te gustaría decirle a la gente, aprovechando el aire de la radio, desde un consejo desde bomberos? O que por favor estén un poco más con cuidado, con precaución, con la luz prendida, con la luz baja, que es reglamentaria, y bueno, y con el cinturón puesto, porque y si no tenemos que viajar por nada, si no hay que salir a la ruta, no salgamos, porque te digo, Carlos, que da miedo transitar la ruta, ¿no? Sí. Como está la niebla. Exactamente. Ojalá no tengan que salir más, Ramón. Sí, para el lado te digo que hoy a la mañana, a las 7 de la mañana, también, no es que nos llamaran a nosotros, sino nos enteramos que para el lado de Lobo, en el kilómetro 115, volcó un camión, por el tema de la niebla, no sé qué maniobra uso, volcó un camión y quedó cruzado de punta a punta, así que bueno, los bomberos de Lobo tuvieron que hoy a la mañana temprano salir al trabajo que nos toca vivir, ¿no? Claro. Con esta ruta y, claro, y con esta niebla, ¿no? Con este tiempo. Exactamente. ¿Eso está normalizado ya? Sí, eso ya está normalizado, fue temprano, hoy a las 7 de la mañana. Claro. Sí. Muchísimas gracias, como siempre, mis respetos y mis saludos para todo el personal. Gracias, Carlos, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Ahí estábamos con Ramón Moncho Pierini, en esta mañana en vivo de la 106, está volviendo precisamente junto a su